Estamos en comunicación con un amigo, también radialista el hombre, ha hecho programas aquí en la radio. Vamos a conversar con los amigos, cómo viene la cosa, cómo viene la mano. Carlito García, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Buen día a todos y todas en Radio Encuentro. Bueno, sí. Recordemos que la gente te escuchaba en Cuesta Arriba los días sábados por la mañana, ¿no? A las sí, 9 de la mañana. Sí, sí, así era, así es. Bueno. Programa con experiencias muy lindas, ¿no? Sí, así es. Bueno, Carlos, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando en la Argentina, lo que nos está pasando a todos? Estamos iniciando un año, uno generalmente cuando empieza un año es como que se genera expectativas también, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Viste la canción que acababas de escuchar, no? Sí, de Jorge claro, Macías. Claro. A ver, si el punto de partida, un punto de partida muy, muy específico, ¿no?, que tenía que ver con nuestro programa. Si el punto de partida es lo que está pasando con la Iglesia con respecto al estado de cosas que estamos viviendo, en una lectura simple, es que hay un sector cómplice del gobierno y el otro sector que no habla, ¿no? Yo no soy tremendista. A muchos les sirve ser apocalíptico. Pero objetivamente, estamos ante un gobierno mentiroso. Es decir, mínimamente la Iglesia que no habla tendría que darse cuenta de esto, ¿no? Estamos ante un gobierno mentiroso que está aprovechando de manera impiadosa la ingenuidad de un gran porcentaje de los hombres y de las mujeres argentinos, ¿no? Y este gobierno mentiroso, yo no estoy descubriendo nada, pero estoy poniéndome desde la lectura de lo que está pasando con una Iglesia que está muda, ¿no? Salvo el sector que ya decidió ponerse la camiseta amarilla, ¿no? Este gobierno mentiroso tiene la complicidad de intendentes y de gobernadores. Esto es triste, es lamentable, ¿no? Porque los intendentes tienen más contacto con la gente, con los barrios, ¿no? Y los gobernadores lo mismo, más o menos. El intendente navega, está en las nubes de, ¿no?, para su propio bien. La complicidad de intendentes y de gobernadores y la complicidad de los medios de comunicación. Es decir, hay una persona muy cercana a mí que permanentemente me señala esto, ¿no? Permanentemente, cuestión de que yo no me olvide, ¿no? Hay tanta gente que le pone se juega, ¿no?, a partir de la información de los ciertos canales, ciertas radios, cómplices, ¿no? Lo que sucedió estas últimas horas con la perversión de lo que hizo Morales Solá, por ejemplo, ¿no? Este hecho, este acontecimiento que revela un nivel de perversión muy riesgoso, muy riesgoso. Mucha gente le pone el número. Lo que hizo Morales Solá al referirse a Timerman y simultáneamente aprovechar la muerte de Timerman para maltratar a Cristina Kirchner, senadora de la Nación, ¿no? Es tremendo, es tremendo. La Iglesia tiene que tener su palabra allí. Tiene que salir el movimiento ecuménico por los derechos humanos, inicialmente, y otros organismos vinculados a la Iglesia, y la Iglesia misma, desde sus pastores, a decir esto. Es una perversión que le estropea la vida a mucha gente inocente, gente que se nutre, ¿no?, de estas opiniones, ¿no? Está. Te estaba escuchando, no quería cortarte. Bueno, hay para opinar en los tres temas que planteas, ¿no? Esta complicidad de las que estás hablando. En el caso de la Iglesia, así como mencionás que hay algunos que ya se pusieron la camiseta amarilla de Macri, estás diciendo eso, obviamente, digamos que también hay otros que se han puesto la camiseta del pueblo, ¿no? La locura de opción por los pobres. Por eso digo que hay gente que, bueno, que la tiene clara en ese sentido, y que es un sector muy minoritario, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, sí, hay organismos intermedios, organizaciones, se han plantado, pero hablo de sectores muy amplios, ¿no? Sectores que tienen todos los días actividades, que reúnen a 300 o 400 personas, que no son encuentros ocasionales como los que estamos acostumbrados las comunidades históricas. No, todos los días. Y los formadores de opinión, el sumo sacerdote les baja línea, ¿no? Es muy riesgoso, muy riesgoso. No hablan de los presos políticos, por ejemplo. No hablan, ¿no? Como que fueran impolutos, ¿no? Ahora, el Papa ha tenido una actitud bastante crítica, sí, respecto a este gobierno. Sí, en alguna medida tiene mucho que ver la voz del Papa, aún en sectores no católicos, ¿no? Carlito, ¿y expectativas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este año 2019? Yo veo una situación muy crítica, ¿no? Principalmente porque hay gente con muy decaída. Yo no sé cómo traducirlo esto. Hay un sentimiento de desprotección y de angustia. En este sentido, los líderes naturales, ¿no? La gente que está haciendo campaña o no, los líderes naturales, profesionales, los líderes naturales de la comunidad, tienen que darse cuenta que hay gente que está muy abatida, ¿no? En ese sentido, la importancia de las radios comunitarias, de los medios comunitarios, de las expresiones comunitarias. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Gente que está desprotegida y angustiada por lo que está pasando. La mentira genera esto. La mentira, gente que creyó y que de pronto dice, ¿dónde estamos? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Que hace una lectura de lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Este gobierno es clasista desde los comienzos, ¿no? Y es antiperonista, obviamente, es un neoliberalismo clásico, que todo lo que tiene que ver con lo nacional y popular es un pecado, ¿no? Es una mala palabra, y viva el cáncer, diría, ¿no? O sea, Carlos, yo lo veo mal todo esto. O sea que, no creo en las elecciones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves la cuestión electoral? ¿Cómo que no crees que Macri pudiera perder la elección cuando se realice? Si las reglas de juego son claras y transparentes, sí, pero ya nos han embromado. Ellos jugaron mal la vez pasada con las elecciones, ¿no? Jugaron mal en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, si vamos por con reglas de juego claras, bueno, macanudo. Y el otro tema es el tema de saber a qué están jugando ciertos actores de dudosa factura, ¿no? Que vos lo ves sentados con el presidente, o agarrados de los hombros, o haciendo una rueda, o visitándose, o teniendo actividades conjuntas. Uh-huh. Este es de alto riesgo, ¿no? Realmente. ¿Te referís a algunos sectores del peronismo tradicional? Y sí, por supuesto, y también del radicalismo, ni hablar. Bueno, el radicalismo es una parte de Cambiemos, así que no tiene que asombrar. Claro, por supuesto, sí. Uh-huh. Sí, no, hay un radicalismo que ha tomado posición con este tema. Pero ahora, Carlos, y el contexto internacional tampoco es bueno. Estaba pensando en Trump, estaba pensando en el nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, que dicen que ganó con una buena votación de los evangelistas. Vos que sos pastor, sí, por supuesto, ¿cómo observás esto? Nosotros lo hemos dicho mil veces en nuestro programa Encuesta Arriba, ¿no? Cuando mencionábamos a los sectores fundamentalistas y iglesias específicamente que tienen sustento de Globo, por ejemplo, desde Brasil, pero que están instaladas en, están instaladas en Argentina. ¡Pare de sufrir! Te dicen, ¡pare de sufrir! Mm. Macana, es todo un rollo ese, ¿no? Que, mm. que lo que intenta es trabajar con la ingenuidad y las buenas intenciones de los humildes, ¿no? Entre otros, ¿eh? No es el único, no es el único sector. Pero sí, en Brasil hay una fuerte apoyo de las iglesias fundamentalistas, de las iglesias carismáticas, uh-huh. los sectores neoliberales con las iglesias, ¿no? Está. Bueno, Carlos, ha sido como siempre un gusto conversar con vos. Sé que hay muchas cosas más para charlar, pero el año que viene tenemos un medio compromiso ahí para que nos ayudes con alguna columna por ahí a ir comprendiendo lo que está pasando. Nos parece que bueno, una mirada evangélica de lo que está ocurriendo por nuestros días aquí en nuestro país, ¿te parece? Gracias, Pato, muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Igualmente para hasta vos. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno, Carlos García, entonces, un vecino de Patagones, pastor metodista, hombre que tuvo también su programa aquí en la radio, así que conversando con él un poco para ir sumando miradas, ¿no?, de lo que nos está pasando.